Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar la próxima hora hablando de la actualidad deportiva local, en este caso adelantando pues las citas, los acontecimientos deportivos que tendrá lugar este fin de semana, entre los que destaca sobre todo ese partido que va a jugar el Ubrique Unión Deportiva Senior en Tarifa, en concreto este próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde en el Municipal Antonio López Púa de Tarifa. Se enfrentarán los conjuntos del Tarifa Unión Deportiva, segundo clasificado de la segunda andaluza, y Ubrique Unión Deportiva, líder de la misma categoría. Un partido en la cumbre del que hemos destacado obviamente la importancia del mismo, una importancia que podemos considerar más psicológica que otra cosa, porque hay que tener en cuenta que todavía tenemos toda una segunda vuelta por delante, donde tan solo se han jugado 3-4 partidos, por lo tanto no va a ser un partido trascendental, pero sí lo puede ser, como decimos, en lo psicológico, y puede ser un golpe de autoridad del Ubrique Unión Deportiva, un Ubrique Unión Deportiva que nunca ha ganado en Tarifa, que le tiene ganas al conjunto tarifeño, tiene ganas a ese campo, al Municipal Antonio López Púa, un campo de unas dimensiones grandes, podríamos decir, y además de césped natural, al que no ha conseguido adaptarse en estos últimos años el conjunto que ahora dirige Miguel Domínguez. Decir que este partido tiene esa importancia, sobre todo porque consideramos que el mes de febrero puede ser muy propicio para el Ubrique Unión Deportiva. Sacar puntos en Tarifa puede ser un importante paso para ese objetivo de ascender a la primera andaluza, y sobre todo ese objetivo de intentar conquistar el título liguero. Aunque, como decimos, todavía estamos a meses de que termine la competición y pueden pasar un montón de cosas. El caprichoso calendario ha querido que este encuentro se dispute justo antes de que el Ubrique Unión Deportiva juegue dos partidos en casa en las dos próximas jornadas ante rivales asequibles, mientras que todos los equipos que ahora están por la zona alta se tendrán que enfrentar entre ellos. Por lo tanto, parece ser que van a ser unas jornadas en las que, si el Ubrique Unión Deportiva gana, van a ser propicias, va a sacar ventaja sobre alguno de esos 3-4 rivales directos que hoy tiene en la lucha por el título liguero. Enseguida vamos a estar hablando de ese partido, de la previa de ese encuentro, y también vamos a hablar del resto de partidos que juega el Ubrique Unión Deportiva, sobre todo con especial atención al equipo juvenil que estrena entrenador. Paco Pérez se pone al frente del equipo juvenil que juega este domingo a las 10 de la mañana ante el amigo de la Cruz Roja en el Antonio Barbadillo. Buscará su primera victoria como entrenador del Ubrique Unión Deportiva y el equipo en general su tercera victoria consecutiva. El cadete juega en Villamartín, mientras que el infantil y el alevín lo hacen en casa ante Gédula y Pueblo Nuevo La Granja, respectivamente. Por otra parte, habrá jornada de la Liga Local de Fútbol, la séptima y última de la primera vuelta, con dos duelos en la cumbre, Aspirante en la Bodeguita y Benojam Juventus, sobre todo el primero, segundo contra tercero, y el Benojam Juventus, la juventud del equipo de Benojam frente a la Juventus. Puede ser un partido interesante, sobre todo viendo el nivel que el novato este año en la Liga Local, el nuevo equipo, el Benojam, está mostrando. Además, no va a ser lo único de lo que vamos a hablar de fútbol, porque hoy vamos a tener una entrevista especial, porque vamos a poder hablar con un ubriqueño que, ahora mismo está centrado, digamos, en el mundo del fútbol, pero lejos de nuestra localidad. ¿Saben ustedes que hay un jugador de Ubrique en el equipo juvenil, en el primer equipo juvenil del Rayo Vallecano, jugando en División de Honor? Pues sí, es José Manuel Solano, que fuera hace años jugador del Ubrique Unión Deportiva, que ha pasado por el Cádiz, ha pasado por el Arcos y por el Huea Sierra de Cádiz. Desde la pasada temporada milita en el Rayo Vallecano. En este caso, el equipo madrileño se hizo con los servicios del centrocampista ubriqueño, y ahora lo tenemos ahí con su equipo luchando por intentar hacerse con el título de liga en esa división de honor. Hay en la zona alta casi un triple empate, tres equipos muy igualados: Atlético Madrid, Real Madrid

'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Nos adentramos ya de forma inmediata con toda la actualidad deportiva local, toda la agenda de este fin de semana, lo que nos espera, que no va a ser poco en esto del fútbol, porque aparte de los equipos del Ubrique Unión Deportiva que compiten este fin de semana, tenemos Liga Local y bueno, varios asuntos que vamos a comentar en la jornada de hoy viernes. Vamos a quedarnos primero pues con ese interesantísimo encuentro que se disputa este domingo a las 4:30 en el Estadio Municipal Antonio López Púa de Tarifa, un encuentro que va a enfrentar a los equipos del Tarifa Unión Deportiva y del Ubrique Unión Deportiva. Francisco Manuel García Gómez será el encargado de dirigir este partido y va a estar acompañado por Samuel Gómez Liñán y Alejandro Ruiz Correro. El segundo contra el primero. El Tarifa recibe a un Ubrique Unión Deportiva que se convertía en el nuevo líder de la categoría tras su victoria ante Puerto Real y la derrota y el empate, perdón, de la Salle de Puerto Real ante el Medina Balompié. Los dos empatados a puntos y un Ubrique Unión Deportiva que nunca ha ganado en Tarifa en esta nueva etapa. No conoce la victoria en el Municipal López Púa. Es un campo muy grande de césped natural al que parece que no terminan de adaptarse los ubriqueños cuando les toca jugar allí, aunque van con la moral por las nubes, porque el equipo que dirige Miguel Domínguez es consciente de la importancia que va a tener o que puede tener este mes de febrero de cara a la clasificación. Si el Ubrique Unión Deportiva saca un resultado positivo en Tarifa, la verdad que habrá dado un paso de gigante. No tiene nada que perder en esta jornada. Es un campo donde pues es muy probable que pocos equipos saquen puntos de esos encuentros, de esos partidos. Si el Ubrique lo logra, habrá dado un paso de gigante porque, como decimos, las próximas jornadas juega en casa, dos partidos consecutivos en casa ante equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria. Y además los rivales se van a enfrentar entre ellos. Ya de hecho este fin de semana, aparte de este duelo entre Tarifa y Ubrique Unión Deportiva, también va a haber un duelo entre la Salle de Puerto Real y el Algeciras B. Es decir, rivales directos que también se van a enfrentar, se van a medir este fin de semana. Hemos hablado con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que nos ha explicado pues la importancia que tiene este partido. Bueno, una importancia relativa porque, como bien nos comentaba, es un partido fundamental pero no trascendente. Todavía queda mucha liga. Nos ha comentado las bajas que va a tener para este partido. La más significativa, la de Juanmi, que se lesionaba ante el Puerto Real. Todavía no saben pues el tiempo que va a estar en el dique seco. Y la de Dani Chávez por motivos laborales, a lo que se añade también la ya conocida de Álvaro Coronil, que dejaba el equipo pues esta semana, ayer jueves precisamente, ya se trasladaba hasta el Reino Unido en esa nueva andadura. Escuchamos a Miguel Domínguez la previa de este partido entre el Tarifa Unión Deportiva y el Ubrique Unión Deportiva. Pues la verdad es que lo estamos preparando con mucha ganas e ilusión, ¿no? Esperándole a ver si podemos sacar un buen resultado. Creemos que si hacemos las cosas como las debemos hacer, seguramente pues nos traigamos un buen resultado allí. No, nunca hemos podido conseguir allí la victoria, ¿no? Y para eso vamos el domingo, para romper esa racha que hay allí de no conseguir la victoria, y que mejor que fuera este año la primera victoria allí. Sí, ¿no? La verdad sabemos cómo van a jugar ellos, ¿no? Un equipo que no creemos que salgan al ataque como locos, ¿no? Pero un partido muy disputado por ambos equipos, y ellos suelen aprovechar allí el balón parado y la grandeza que tiene el campo, ¿no? Que es muy grande y están acostumbrados allí. Césped natural, pues nosotros no estamos acostumbrados, y esperemos que nos salga todo bien el domingo. No, la verdad que no, ¿no? La verdad que con los resultados que hemos conseguido hasta ahora, pues vamos allí, como se dice, sin ninguna presión. Fuera sido diferente si fuéramos perdido el domingo aquí con Puerto Real en casa, ¿no? Entonces ya sí iríamos allí presionados, ¿no? Pero nosotros creo que tenemos allí el domingo mucho más que ganar que lo que tenemos que perder, ¿no? Viendo los resultados y cómo está la clasificación y los enfrentamientos que hay durante estas 3 semanas, creemos que puede ser un mes clave, ¿no? Para distanciarte o para que estemos ahí todos, sigamos todos ahí juntos, ¿no? Pero hay muchos enfrentamientos directos en los cuales nosotros no participamos porque el único enfrentamiento directo que tenemos es hoy, es este domingo, ¿no? Que es contra Tarifa y luego los demás son todos con los equipos de la zona media-baja. Así que ellos se enfrentan todos entre ellos y si nosotros conseguimos buenos resultados, pues vamos a seguir agrandando la distancia. Tenemos la baja de Juanmi, que se lesionó el domingo. No sabemos todavía aún el tiempo que vamos a estar sin poder contar con él. Y Dani Chávez, ¿no? Por motivos laborables. Los demás recuperamos a Álvaro, que estuvo arrestado la semana pasada, pero también está tocado, no sabemos si podremos contar con él, creemos que sí. Y Frank, que ya también ha entrenado esta semana más o menos normal y creemos que vamos a contar con él esta semana, ¿no? Los demás ya la baja conocida de Álvaro, que se fue a Inglaterra, y por lo demás, toda la plantilla completa. Pues esperemos que Miguel Domínguez pueda disponer de esos dos baluartes también, que son Álvaro y Fran, al menos en el inicio de lo que ha sido la primera vuelta. En esta primera parte del campeonato han sido piezas fundamentales y con las que no pudo contar ante Puerto Real. A pesar de ello, como saben, el equipo rindió a un gran nivel ante el equipo puertorrealeño, consiguiendo esa importante victoria. Por lo tanto, repetimos, recordamos, el Ubrique Unión Deportiva se mide a las 4:30 del domingo en el Estadio Municipal Antonio López Púa al Tarifa Unión Deportiva. Ya saben que los aficionados que quieran acompañar a los componentes del Ubrique Unión Deportiva lo pueden hacer de forma gratuita en el autobús que desplaza a la expedición ubriqueña. Seguimos con el repaso de lo que ha sido esta jornada, bueno, de lo que va a ser esta jornada, mejor dicho, los partidos programados para este fin de semana. Estreno en el banquillo del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Paco Pérez se hace cargo, coge la rienda junto con Pascual Alba de un conjunto, de un equipo que parece que ahora está en su mejor momento. Viene de conseguir dos victorias consecutivas y ahora en Ubrique va a intentar lograr la tercera. Se mide el domingo a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo al Amigos de la Cruz Roja de Jerez, partido correspondiente a la 19ª jornada de ese grupo 3 de la Cuarta Andaluza Juvenil. Daniel López Hermo será el encargado de dirigir este partido y va a estar acompañado por Moisés Madrid Rey y por Gabriel Picazo Rueda. En la categoría cadete, grupo 3 de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva también va a intentar romper esa mala racha de resultados, que no de juego, porque en las últimas jornadas pues el equipo está completando buenos partidos, pero la suerte no las tiene de cara. Vamos a ver si esta vez es la definitiva. Se mide mañana a partir de las 12:45 a la Unión Deportiva Villamartín. Antonio Jiménez Fernández será el encargado de dirigir el partido. Miguel Mateo Vidal Calderón y Joné Villalba Calvo van a ser sus asistentes. Y también tenemos en la categoría infantil un Ubrique Unión Deportiva Gedula Balompié aquí en Ubrique mañana sábado 11 de la mañana. Recuerden que el equipo de Antonio Barragán caía por primera derrota el pasado fin de semana en Alcalá del Valle y ahora pues tendrán ganas de quitarse la espinita. Reciben al Gedula Balompié, como insistimos, a las 11 de la mañana. Y Antonio José Roldán Gómez será el encargado de dirigir este partido, de poner orden, y en esa función le van a ayudar desde las bandas Javier Moreno García y Aarón Valderrama Sánchez. Y por último, en la tercera andaluza alevín, el Ubrique Unión Deportiva recibe también mañana al conjunto del Pueblo Nuevo, La Granja. Se enfrentará este equipo a partir de la 1 de la tarde en el Antonio Barbadillo, en un partido dirigido por Javier Moreno García. En cuanto a la Liga Local de Fútbol, nos quedamos con la 7ª jornada y última de la primera vuelta que se disputa este fin de semana. El domingo a las 12 del mediodía el Club Deportivo Aspirante recibe al conjunto de la Bodeguita, mientras que en el Antonio Barbadillo, en el campo de césped natural, el domingo a las 9 de la mañana se mide el Club Deportivo Al Andaluz frente a los Jóvenes Veteranos a las 11 menos cuarto, Benaujan Juventus, uno de los partidos de la jornada sin duda, y a las 12 y media, Vampiros San José. Can I use your lighter, please? You're not with me tonight, and only you can make it right. You know that we could be, you know that we could be. Eyes wide, bright, light time. Nos quedamos los próximos minutos hablando de fútbol, no de la agenda deportiva, que ya lo hemos hecho con anterioridad, sino en este caso vamos a conocer una bonita historia de un ubriqueño, José Manuel Solano, que lleva, bueno, desde el año pasado, la temporada pasada y esta, formando parte de un histórico del fútbol español, del Rayo Vallecano. Hasta allí se fue persiguiendo su sueño de ser jugador profesional y parece que no le van las cosas muy mal a José Manuel Solano, que le van bastante bien y por eso hoy vamos a hablar con él. Lo tenemos al otro lado del teléfono. José Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? 2 años ya ahí en Madrid, en la disciplina, como decimos, del Rayo Vallecano. Y para empezar, lo primero, ¿cómo te van las cosas en la capital del reino? Bueno, muy bien, yo la verdad muy contento. Yo desde el primer momento que me dieron la oportunidad, yo simplemente aprovecharla, seguir y ¿qué te digo yo? Esto es una lucha constante. Uh-huh. Oye, José Manuel, esta semana supongo que, bueno, ha sido una semana muy fría. No sé si el pasado fin de semana os tocó jugar bajo la nieve, como se vieron, bueno, como se vieron en las imágenes muchos partidos ahí de la zona de Madrid. Sí, bueno, se vieron imágenes de esa jornada. Fue un caos total porque empezamos a viajar, salimos súper temprano y cuando estamos a mitad de camino nos llama el club que no se puede. Un tiempo horrible, no se podía, vamos, estaba el terreno de juego impracticable y bueno, nada, nos tuvimos que volver y aprovechar la siguiente jornada. Uh-huh. Por tanto, un partido que se aplazó, ¿no? El de este fin de semana. Sí, es un partido que está aplazado y creo que lo jugamos ahora último de febrero, si no me equivoco, y nada, a intentar sacar los 3 puntos. Uh-huh. Tenemos que hablar del José Manuel Solano milita en el equipo juvenil, en el primer equipo juvenil de Rayo Vallecano, el que está en división de honor, que por cierto lleva 7 victorias consecutivas, ¿no? Invictos en todo este año 2018. Parece que el equipo está ahora en un gran momento, ¿no? Bueno, nosotros estamos soñando, vamos ahí tercero con un partido menos a la altura del Gran Atlético Madrid, Real Madrid, que te digo yo, ¿no? Nosotros estamos soñando, estamos luchando partido a partido, tenemos la confianza del cuerpo técnico y eso es un plus porque el vestuario está muy unido y yo creo que podemos sacar un muy gran año y seguir para adelante. Ha sido una tendencia no solo de 2018, sino desde el comienzo de la temporada, ¿no? Sí, bueno, ya como he repetido antes, el equipo sigue unido, el equipo está trabajando día a día, los que juegan más nos apoyan, los que jugamos menos pues seguimos ahí y bueno, cada uno tiene que aceptar el rol y trabajar duro. Uh-huh. En líneas generales, digamos, ¿cuáles eran los objetivos que tenía el Rayo Vallecano con su equipo juvenil de División de Honor? ¿Estar ahí arriba, luchar por la Liga o ha sido algo que ha surgido con el paso de la jornada? No, simplemente yo creo que ha sido el paso de ver el buen equipo que teníamos. Yo creo que ha sido ir jornada tras jornada, viendo que estábamos arriba, que no nos quitaban, que seguíamos, que era jornada tras jornada, 3 puntos, que llegaba el lunes el primer entrenamiento, íbamos a muerte, y yo creo que eso está reflejado en el trabajo de atrás, ¿no? De todos estos días y que bueno, que ahora mismo estamos pensando en grandes cosas, por supuesto, como ganar la Liga, clasificarnos para Copa del Rey, y yo creo que si seguimos así, no tengo ninguna duda que lo vamos a conseguir. Uh-huh. Tiene un gran mérito, ¿no? Está compitiéndole ahí de tú a tú a equipos como el Real Madrid y el Atlético en una ciudad y como Madrid y en ese grupo 5 de División de Honor que tiene que ser de los más fuertes del país, ¿no? Bueno, la División de Honor del Grupo 5 es un grupo muy complicado, por lo menos por lo que yo estoy viviendo. Tenemos aquí Atlético Madrid, Real Madrid, Getafe, Valladolid, Leganés. Son equipos de canteras profesionales de primera, segunda división, que yo creo que ahí se refleja la calidad de luego en la Liga Profesional de Fútbol, ¿no? En la primera división. Yo creo que nosotros, de Real Madrid, Atlético de Madrid, somos el equipo más noble, más humilde, pero el más luchador, sin duda, porque ahí lo estamos reflejando en la clasificación. José Manuel, no sé si ahí en una ciudad como Madrid, el competir con dos entidades como son el Atlético Madrid y el Real Madrid, con una infraestructura mastodóntica, un presupuesto con el que supongo que no puede competir nadie, no tiene que ser nada fácil, ya no solo para el equipo juvenil, sino para lo que es toda la entidad del Rayo Vallecano, ¿no? Bueno, a nivel de club, de primer equipo, está claro que el salario ni se puede comparar, ¿no? Porque el Rayo Vallecano con Real Madrid y Atlético Madrid es un salario abismal el que hay, pero bueno, luego a nivel de cantera, como somos chavales de misma edad, el Rayo Vallecano desde siempre ha tenido muy buena cantera, ¿no? Y yo eso se refleja en años atrás, que también ha sido muchas veces campeón de Liga de División de Honor. Pero sí que es verdad que Real Madrid te trae chavales de fuera, te trae chavales extranjeros, ya no solo de aquí de España, sino chavales extranjeros, chavales que ya están cobrando un sueldo bastante considerable, y igual que Atlético de Madrid, son chavales también que vienen de fuera, vienen a ganarse la vida, a comer el pan y lo dicho, aquí cada uno se tiene que buscar las papas, nunca mejor dicho. José Manuel, el Rayo Vallecano, pues como hemos dicho, siempre un club humilde, ¿no? Que ha militado muchos años en primera división, ya hablamos de su primer equipo, un equipo de barrio, de ese barrio de Valleca, sí, que levanta muchas simpatías por todo el país y que, bueno, tiene una afición muy, muy peculiar, ¿no? ¿Cómo es la entidad que te has encontrado? Bueno, yo te diría que como club es un club grandísimo, a pesar de ser de barrio, de tener ese nombre así. Yo creo que a mí el club, hablando de mí, yo creo que me ha tratado genial en todo momento, desde el primer día que llegué. Y luego, bueno, yo cuando voy a ver el primer equipo a Vallecas, es una pasada. Uh-huh. La afición, cómo anima, la zona de bucaneros, los ultras. Bueno, es una auténtica pasada, es vivirlo. No te puedo contar mucho porque es ir un día a ver el partido y decir, bueno, ya he hecho algo más, ¿sabes? Es algo increíble, la verdad. Sobre todo, te lo comento por eso mismo, tiene fama de ser una de las mejores aficiones de España porque, insisto, en una ciudad como Madrid lo fácil es ser del Madrid o del Real Madrid o del Atlético Madrid, ¿no? Tiene que ser uno muy, muy, muy seguidor de Rayo Vallecano para ya decimos, sí, ir al campo, seguir a un equipo cuando tiene que competir en esa ciudad con esos dos grandes conjuntos, ¿no? Sí, bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Aquí hay gente de Atlético de Madrid, del Real Madrid, que en teoría, entre comillas, es lo fácil, ¿no? Lo difícil es el del Rayo, del Getafe, equipos más humildes, ¿no? Pero yo, hablando de mi equipo, el Rayo, sin ninguna duda, te gana el corazón, te gana todo, porque es una nobleza lo que tiene el club, es genial, es ir al estadio un domingo de partido, disfrutar, ver toda la gente unida y sinceramente es una de las mejores cosas que me ha pasado y de las que estoy afortunadamente viviendo y muy agradecido. ¿Cómo trabaja con su cantera el Rayo Vallecano? ¿Cuida, mima sus escalafones inferiores? Sin ninguna duda. Nosotros tenemos la suerte ya de tener un chaval en el primer equipo de nuestra edad, que es en el que nos vamos reflejando día a día. No sé si lo conoces, Fran Beltrán, uh-huh. Ya está con el primer equipo, ya está cogido y con Fran Beltrán hay muchos más, ¿no? Nosotros seguimos soñando, nosotros pensamos en llegar un día, en seguir trabajando, por supuesto, y que nos llegue la oportunidad y aprovecharla. Uh-huh. Por lo tanto, podemos decir que, bueno, que le veis salida a eso, ¿no? A la posibilidad de debutar con el primer equipo. Ya sabemos que en otras entidades, por ejemplo, los que compartís ciudad ahí, Real Madrid, Atlético Madrid, eso es un complicadísimo, ¿no? Por la competencia que hay. Supongo que en el Rayo Vallecano también habrá una competencia similar, pero claro, entiendo que también a lo mejor está más abierto por cuestiones presupuestarias a trabajar con chicos de la cantera, ¿no? Claro, también te tira el salario, ¿no? Porque ya, como te digo, los grandes clubes como Atlético Madrid, Real Madrid, pues bueno, se pueden fichar jugadores, pero Rayo Vallecano es un club más humilde, es un club de menor salario, me repito, y quieras o no, tiene muy buena cantera. Es que no es tampoco por el salario, sino por la cantera que tiene atrás, que tiene grandes jugadores ahí trabajando y esperando que le llegue la oportunidad. Uh-huh. Oye, José Manuel, ya tirando a lo personal, la principal pregunta es, ¿cómo termina un ubriqueño jugando en el Rayo Vallecano? ¿Cómo surgió esa oportunidad? Pues mira, a mí yo sinceramente yo jugaba en otro club, yo estaba jugando en Guea, uh-huh. Un club de ahí de la Sierra de Cádiz, un club más, mucho más pequeñito, y bueno, a mí me da la oportunidad de hacer pretemporada con Rayo Vallecano a la espera de la gran temporada en juvenil de primer añito que estoy uh-huh. haciendo con Guea, me da la oportunidad de venir aquí y de hacer una pretemporada con el Rayo. Uh-huh. Sin ninguna duda de quedarme, de no quedarme, simplemente de tener la experiencia y de poder entrar en otra cantera, ¿no?, profesional, y de tener esa experiencia, ¿no? Y, vamos, yo ni me lo pensé, llamé al teléfono, hablé con mi madre, con mi representante y más, y mira, salió todo bien, vine con otro chaval, estuvimos haciendo la pretemporada, venían un montón de niños, y al final de nueve, nada más que me quedé yo, me firmaron a mí solo, y mira, segundo añito, y más que feliz de la vida, la verdad. Mm-hmm. Recordemos que tú saliste del Ubrique Unión Deportiva, eso para, en principio, en esa edad infantil, quien te reclamó fue el Cádiz Club de Fútbol. ¿Cómo fue tu andadura en el equipo amarillo? Porque luego, digamos que volviste otra vez al Ubrique, pasaste por el Arco y el Guea Sierra de Cádiz. Digamos que no ha sido una carrera precisamente tranquila, ¿no? Hasta el momento. No, ha sido una carrera bastante movida. Cuando estoy en Cádiz, la verdad que son tiempos bastante difíciles porque la edad, ¿no? Eres pequeño, te tienes que quedar allí en la residencia, pues bueno, vos quieres ver a tus padres. Y la verdad es, fue una temporada bastante bastante dura porque, bueno, ya te he dicho, la edad y demás, te viene, ¿no? Tienes los amigos aquí en el pueblo, ahora tienes que estar toda la semana fuera, y quieras o no, a mí me costó mucho. Me tuve que salir de la residencia, tener a mis padres toda la semana yendo y viniendo en coche, un dineral que sacaban de su bolsillo, y fue un año bastante difícil en el que al siguiente año nos propusieron seguir allí, pero era muy complicado, más que nada porque yo no me quería quedar en la residencia y mis padres ya es que no se podían costear toda la semana ir a Cádiz y venir 4 días a la semana. Entonces, pues, lo que piensan mis padres en mí, ¿no? Primero, yo se lo dije, yo ahí pensé bien las cosas y digo, bueno, juego esta temporada en el Ubrique y ya luego, pues, si sale algo mejor, pues ya está. Y yo, de esta forma, ahí ya estaba más centrado en los estudios y en otras cosas que en el fútbol, porque ahí eres pequeño y tampoco piensas en, claro. En bueno, pues, es que voy a ser futbolista, no. Ahí lo que piensas es estudiar, estar con tus amigos, disfrutar de la vida y hasta así que terminé en el Ubrique y hice una buena temporada con Villa y bueno. Mm. Porque estamos hablando que cuando te fichó el Cádiz tendrías 11, 12 años, ¿no? Sí, bueno, infantil de segundo añito, uh-huh. Que sí, son 12 años creo, y es lo que te he dicho, es una edad pequeño. Bastante temprana, uh-huh. que es muy difícil, estar solo, porque cuando llego allí estoy solo, no tengo gente en quien apoyarme y es bastante complicado la situación. Uh-huh. Después ya decimos, probaste con el Arcos, el Guea, que se creó por aquellos años, digamos, sí. Y bueno, luego pues esa llamada del Rayo Vallecano. José Manuel, ¿cuándo fuiste consciente de que esto podía ir en serio? Bueno, yo te digo, cuando estaba en Guea, uh-huh. yo ya empezaba a retomar cosas, pensaba, joder, si es que yo no es que me crea más, pero yo pensaba, es que puedo llegar, es que todavía no he hecho nada, pero es que yo creo que puedo llegar, ¿no? Y es que estoy trabajando y me lo estoy creyendo, ¿no? Y fue justo terminando la temporada con Guea cuando me vine la llamada, por así decirlo, y es que yo no me lo creía. Yo ese... Me la dieron antes de empezar pretemporada, como en junio o así, y bueno, yo recuerdo ese verano estuve trabajando durísimo, intentando llegar en la mejor forma posible, ¿no? Porque yo sabía que esto ya no es Cádiz, esto ya no es el pueblo, esto ya es duro, aquí la gente ya va en serio, ¿eh? Uh-huh. Y desde ese momento ya decidí empezar a tomármelo en serio y bueno, desde el año pasado dejé bachillerato para centrarme en el fútbol y bueno, a día de hoy no es que me arrepienta, pero y ojalá no sea así. Claro, que lo que tú comentas, hay que aprovechar esta oportunidad que quizás solo te venga una vez en la vida, porque, digamos, desde pequeño está claro que el fútbol ha sido tu pasión, y bueno, y supongo que todos de niño hemos soñado con ser futbolista, pero ¿qué es lo que ha hecho que tú estés tan cerca de poderlo hacer? Porque con desearlo no es suficiente. No, la verdad, yo pa todos los niños así que me estén escuchando, yo creo que es una lucha constante, como ya he repetido antes, es algo diario, no es algo que te llega solo, ¿no? Es algo que te tienes que trabajar tú, que nadie te va a dar nada, eso seguro, nadie te va a dar nada. Y bueno, luego tienes que tener también un poquito la suerte de tener buenos entrenadores, que te aconseje, la familia, por supuesto, que te apoye, que yo tengo una grandísima familia que me apoya día a día. Y quieras o no, es eso, ¿no? Es trabajar día a día y ser constante con lo que te gusta, ¿no? Con lo que amas. Entonces, pues es llegar hasta ahí, subiendo escaloncito a escaloncito. No quieres subir dos escalones de uno, no. Es poco a poco y si lo trabajas y tienes la suerte, porque esto no es, esto también es un poco de suerte, seguramente te llegue la oportunidad y ahí es cuando tienes que aprovecharla. Oye, José Manuel, ¿cómo fue tu primera temporada en Madrid? Supongo que siempre es difícil, a esa edad juvenil, ya con 17 años, estar lejos de tu familia y de tu gente, ¿no? Bueno, mi primera temporada el año pasado fue bastante bastante buena, sobre todo porque empecé a jugar bastante, hice muy muy buenos amigos aquí, tenía también aquí una familia de apoyo y fue una temporada que yo recuerdo bastante bonita. Pero bueno, también el gran entrenador que tuve, que me daba la oportunidad, porque, a ver, yo venía de jugar, por así decirte, en preferente, y te vienes a una liga de primera división, que es como yo que te digo, estás jugando tercera división y te pones en primera división. Quieres o no, el cambio de ritmo, eso te tienes que adaptar, y yo intenté hacerlo lo mejor posible y lo más rápido, ¿no? Pero bueno, fue bonito porque... No era nada fácil, pero yo tenía el equipo apoyándome, dándome cada dos por tres oportunidades y yo creo que fue una temporada bonita. El año pasado, la temporada pasada, en el juvenil B y este año en el juvenil A, ya metido en División 1, supongo que entre una categoría y otra también la diferencia será abismal, ¿no? Bueno, el cambio es brutal, como ya te digo, por la intensidad de los partidos. Bueno, no te puedes pitar ni un minuto. Luego, si haces un mal control de balón, te roban la bola, es lo que te estoy diciendo, y es que tienes que estar concentrado los 90 minutos o el tiempo que juegues, tienes que estar concentrado al máximo. En lo puramente deportivo, José Manuel, ¿cuál es tu rol en este momento? ¿Disfrutas de minutos suficientes? Bueno, ahora últimamente sí que estoy disfrutando bastante de minutos. Tuve una época en que pequeñas lesiones te sacan del partido, te sacan del finde y es duro, ¿no? Pero bueno, tienes que volver, tienes que estar fuerte, tienes que esperar otra vez de nuevo la oportunidad y yo creo que ahora estoy disfrutando de minutos, estoy disfrutando de un gran grupo, de un grandísimo año, porque quieras o no, jueguen menos o jueguen más, disfruta, porque ves el equipo arriba, nos ves a todos unidos, cuando juegas, ya te digo, juegues 70 minutos, juegues 30 minutos, los compañeros te apoyan, nosotros apoyamos y es bonito, la verdad, un año de ensueño. Precisamente en eso que comentaba, en el plano físico, ¿te están respetando las lesiones hasta el momento? Sí, bueno, yo no soy un chico que se lesione mucho, yo soy de pueblo, ¿no? Y quieras o no, yo aguanto, yo hasta muchas veces he entrenado con dolores y yo a mí me gusta forzar porque yo quiero ir a jugar el sábado o el domingo, ¿no? Yo creo que voy a jugar el finde y es así, ¿no? A mí ya ves, aquí yo veo chavales que se lesionan, a lo mejor una pequeña lesión, que yo lo pienso y digo, si es que no es nada, te vendas un poco y a jugar. Es así. Oye, ¿y hay perspectivas de seguir vinculado a la entidad? Porque digamos que la próxima temporada ya pasas la edad de juvenil o todavía te queda un año más. No, ya la temporada que viene, pues ya sería el filial, que bueno, como te digo, todavía no es nada seguro. No tengo ninguna renovación pendiente ni nada, así que bueno, tampoco lo sé ni te podría decir nada con certeza. Básicamente, digamos que es la línea general de casi todos los jugadores de la plantilla, ¿no? Es una situación muy normal, queremos decir, ¿no? A ver, claro, ya hay gente en el filial, ¿sabes? Y que ya ya es algo mucho más serio, aparte de, si antes era serio, pues ahora es mucho más. Y entonces, quieras o no, ya hay chavales que se quedan el año que viene en el filial, chavales que ya están en el filial, y ahí ya es complicado, la verdad. Yo, como te he dicho antes, no te puedo decir nada porque todavía no he hablado nada con el club ni nada, entonces prefiero mantenerme callado y ver qué surge a final de temporada. Este fin de semana jugáis con el Leganés. Hablando de lo que es esta división de honor, queremos decir que, bueno, quien manda ahora mismo en la tabla es el Atlético Madrid, tiene 57 puntos, 54 Real Madrid, 53 vosotros y un partido menos. Exacto. Y ya desde ahí en un escalón, porque el cuarto es Getafe con 35 puntos. Y estoy viendo por aquí que solo habéis perdido dos partidos y que habéis sido los únicos capaces de ganar al Atlético Madrid, ¿no? Sí, bueno, ganamos al Atlético Madrid en casa, fue un partido bastante complicado y, bueno, como has dicho antes, esta semana le gané, que ya te digo, aquí puedes jugar contra el último, que te lo va a poner súper complicado, súper difícil, y es lo que te he dicho antes, cada equipo aquí es un mundo, cada partido es una historia y hay que sacar los tres puntos este fin de como sea para seguir arriba, por supuesto. Ya para ir despidiéndonos, José Manuel, ¿qué tal la vida por ahí por Madrid? Cuando no estás liado con el fútbol, ¿en qué empleas tu tiempo? Bueno, yo te tengo que decir que la mayoría del tiempo aquí estamos entrenando o estamos concentrados con el equipo. Y si no, bueno, yo soy mucho de quedarme en casa, de relajarme, de estar aquí a lo mejor pues jugando un poquillo a la Play. Yo soy un chico muy muy normal de estar en casa, más que nada porque por la zona donde vivo, en la zona de la sierra y demás, y hace bastante frío. Y bueno, pues eso, me gusta quedarme en casa, reflexionar y demás. Bueno, también hay que tener en cuenta lo que tú dices, tienes que estar cuidándote, ¿no? Y centrado en este proyecto, obviamente. Y bueno, pues todo centrado, digamos, en esa prioridad. Sí, el 95% es centrarte en la comida, por ejemplo, la dieta que llevo, controlarme el peso, no lo controla el club y no es comer todos los días lo que quieras, ¿sabes? Insistimos, estamos hablando prácticamente de vida de profesional, la que lleváis, ¿no? Sí. Es así prácticamente, es entrenar, muchas veces entrenamos mañana y tarde, hacemos doble sesión, muchas veces por la mañana, y ya te digo, es una vida entornada ya pues al fútbol profesional, al año que viene pegar el saltito al filial, incluso al primer equipo, y quieras o no, aquí ya te cuida, porque es que si no te cuidas, con 18 años, es que lo vas notando, ¿sabes? Nosotros aquí que estamos acostumbrados a entrenar todos los días, inclusive algunos sábados, dejamos de entrenar a lo mejor dos días y ya llegamos que queremos entrenar, básicamente, porque se nos nota el cuerpo. Te lo pide, ¿no? Te lo pide. Te lo pide, exacto, te lo pide. Oye, José Manuel, ¿echas de menos Ubrique? Mucho, mucho, sobre todo mi familia, los amigos que se deja ahí, pero bueno, yo ya tengo una edad, yo ya esto lo he pensado y ya hay que tirar para adelante, ya, por supuesto que la familia se echa muchísimo de menos, los momentos, pero bueno, siempre hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar con la familia, para el fútbol, para los amigos, hay tiempo para todo, pero mucho, tío. Ubrique es mi pueblo y vamos, aquí todo el rayo sabe que soy de Ubrique, por eso no te preocupes porque ya lo sabes. Hombre, la suerte también que, bueno, con 12 años, como nos comentaste, quizás te vino muy pronto lo del Cádiz, pero ya esa experiencia la tiene y aunque sabes que bueno, estás alejado, ¿no?, de lo que es Ubrique, sabes que tienes un montón de gente que te está apoyando por detrás, que te sigue, sí, y que está pendiente de ti, ¿no? Sí, es lo que ya te he dicho, es una experiencia que más o menos ya había vivido, pero como has dicho, los mensajes por las redes y todo es brutal, todo el mundo apoyándome, mi familia sobre todo, pero sí, muy contento, la verdad, porque son momentos a lo mejor que dices, joder, pues mira, este fin de no juego. Cualquier cosa, ya tienes apoyos ahí en las redes de la gente dándote ánimo, de seguir, y quieras o no, es que te obliga, ¿no? Te obliga, te conciencia a seguir para adelante y, joder, no pasa nada, que hay que seguir y ya está. Pues nada, José Manuel, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido en el día de hoy. No sé si quieres lanzar un mensaje aquí para tus amigos, tu familia, que pueden que te estén escuchando. Nada, mira, un saludo ahí pa mi madre, que seguramente me escuche, y otro para mi padre, pero que son los que me apoyan diariamente, y nada, para mis hermanos también, y darte las gracias a ti por dejarme hablar aquí, ¿vale? Las gracias a ti y desearte mucha toda la suerte del mundo. Lo que te estamos diciendo, José Manuel, vamos a estar muy pendiente de ti y esperemos que vaya todo a sobre rueda y que al menos a corto plazo esta temporada, centrados en ese proyecto del Rayo, pues que consigáis ahí pelear el título de Liga hasta la última jornada, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Nosotros vamos a seguir con el repaso a la jornada que nos espera para este próximo fin de semana, ya alejado del fútbol, que hemos tratado con amplitud. Y en este caso, pues, nuestra agenda del fin de semana, que es, tendremos que ver qué es lo que nos depara fin de semana bastante interesante para casi todos los ámbitos deportivos. En baloncesto, pues, volvemos a tener una jornada con cuatro encuentros. Los cuatro equipos del CABU entran en competición después de un fin de semana prácticamente de descanso general, que fue aprovechado por el Infantil B, como decimos, para recuperar un partido que tenía pendiente de la primera jornada, un desplazamiento a San Fernando para enfrentarse a Zimbi. Precisamente este fin de semana, que empieza la segunda vuelta, vuelve a enfrentarse al equipo isleño, pero lo hará aquí en el Antonio Barbadillo. Pero antes que nada, comentar que ya hoy y dentro de muy poco, porque será en torno a las 7 de la tarde, cuando el Fercade CABU Cadete dispute su partido correspondiente a la jornada 10. Por lo tanto, adelanta su partido a la jornada de hoy viernes. Un desplazamiento que tiene que hacer, o en este caso ya habrá hecho, ya estarán allí calentando, en Jerez, en el pabellón del Colegio Marianistas de Jerez, porque se enfrenta a la Asociación Deportiva Marianistas a partir de estas 7, de las 7 de la tarde de hoy viernes. Digamos que es el partido que se adelanta del fin de semana. Mañana sábado vamos a tener otros dos encuentros, en este caso el que va a enfrentar al CABU Infantil, el que comentábamos antes, ante Zimbis. Es un encuentro que se disputará mañana a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Es un partido, como decimos, primero de la segunda vuelta de esta liga regular. Una primera vuelta que ha controlado perfectamente el conjunto de Juan Luis Esteban, porque ha terminado líder invicto de este grupo B de la categoría infantil masculina de nivel B. También mañana sábado vamos a tener otro partido, en este caso el encuentro será en San Fernando. Se desplaza el CABU Mini Femenino para disputar un partido correspondiente a esa jornada 10 y se mide a la Sociedad Deportiva Candray. El partido tendrá lugar a las 11 de la mañana en el pabellón Gómez Castro de San Fernando. Y por otra parte, ya por último, el CABU Infantil de primer año recibe el domingo, porque el partido se jugará el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal, al equipo del Club Deportivo San Felipe Neri, partido correspondiente a la jornada número 11. Y también comentar que mañana sábado a las 6:30 el Bosque Baloncesto disputa un partido, su jornada correspondiente en la Liga de la Sierra de Cádiz. Será a las 6:30 de la tarde, en el que el conjunto del Bosque Baloncesto se mide a la CUDE Villamartín A. Un partido muy interesante porque precisamente el equipo villamartinense viene de haber ganado por sorpresa al conjunto de Olvera A. Una victoria inesperada que hace que si el conjunto bosqueño es capaz de vencer a Villamartín, pues se le pondrán las cosas muy de cara para proclamarse campeón de la liga regular. Todavía falta de muchas jornadas. Pues en el Bosque se va a disputar ese partido. A partir de las 6:30 de la tarde, el Bosque Baloncesto acude Villamartín. Vámonos ahora cambiando de deportes con el fútbol sala y esos partidos previstos para este fin de semana. Ya desde hoy viernes se disputan partidos de la jornada 14 en División de Honor y en Primera División. En División de Honor tenemos los siguientes partidos en la cancha exterior. Hoy 8:30 de la tarde, Gesto Algar de Galería Panteras; 9:30, Revolución Pórtico Construcciones Hermanos Virúez Oliva; 10:30, otro servicio en la plaza Inter de Lian. Y hoy a las 9:30 en el pabellón polideportivo municipal tenemos uno de los partidos de la jornada, la Peña Bética, donde fútbol sala. Decimos uno de los partidos porque el otro se jugará mañana a partir de las 10 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal y va a enfrentar a los equipos de Estudiantes y Zulema. La jornada se completa con el Brill de 1979 Oasis Lounge, que se jugará mañana sábado en la cancha exterior a las 10 de la mañana, y el Pinturas Fefique de Kepa Álamo, que también se juega mañana en la cancha exterior, pero a las 11. Y en lo que se refiere ya a la primera división, también jornada decimocuarta, hoy en el pabellón de los Remedios a las 8:30, Impala 1987 Autoescuela La Sierra UAS; a las 9:30 Athletic Club Don López Mafre Bankia; y a las 10:30 LCR JSA Ubrique. En el pabellón polideportivo municipal a las 10:30 Club Deportivo Celtas La Lupe Kebab, y a las 8:30 Club Deportivo Celta La Lupe Kebab, y a las 10:30 la Espuela Café y Copas Atlético Futsal. Y mañana sábado dos partidos en el pabellón: a las 9 de la mañana Malaca Café y Copas Fran Generali, y a las 11 Ubricar Motos Gol Copas. Vámonos con el atletismo porque tenemos cuatro propuestas interesantes para este fin de semana. Así, por ejemplo, mañana sábado tenemos en San Roque el Campeonato de Andalucía de campo a través, de cadete, de categoría cadete hasta máster. Se trata, pues, de una prueba de cross, esos campeonatos de Andalucía. Pero sin duda el plato fuerte para nosotros, para los ubriqueños, va a estar en la quinta edición de la carrera por montaña Sierra Blanca, una prueba que se va a disputar en Marbella. Existen tres distancias, 15, 30 y 42 kilómetros, y hay un total de 14 ubriqueños inscritos para esta prueba. Son Jesús Casillas Sevilla, Paqui Carrillo Vilches, Pedro Jesús Domínguez Rincón, Mario Aguilar Romero, Leticia Rosado Fernández, Ángel David Gómez Toro, José Antonio Herrera Bellido, Moisés Jaén Vázquez, Juan de Dios Mateos Garcés, José Manuel Orellana Mateos, Francisco Pazo Torres, Jesús Puerto Monte de Oca, Daniel Román Aguilar y Juan Carlos Romero Sánchez. Ya decimos, ellos en las tres distancias, como decimos, habrá participantes ubriqueños. Y además de esta prueba, también vamos a tener dos carreras populares muy cerquita de aquí, y esas serán el domingo. El domingo en Villamartín tendremos la quinta carrera fundacional de Villamartín, de 10 kilómetros, y en Gédula, en la pedanía arcense de Gédula, tenemos su carrera popular de 8 kilómetros y medio. Insistimos, ambas pruebas se van a celebrar este próximo domingo. Y eso no quiere decir que no haya otras pruebas deportivas relacionadas con el atletismo. Seguramente las haya y con presencia ubriqueña, pero nosotros destacamos esto porque son las pruebas sobre las que tenemos conocimiento. Así que animamos nosotros a nuestros oyentes que tengan conocimiento de alguna prueba que se celebre este fin de semana o el que viene, y del que nosotros no hagamos referencia, pues que nos los comuniquen a través de WhatsApp o a través del correo electrónico deportes@radiobrique.com, más o menos para ponernos al día, porque entenderán que es una decisión muy personal el participar en una prueba deportiva, y obviamente es muy complicado. Si uno no conoce directamente a la persona que lo va a hacer, o si la organización no publica unas listas donde se ponga el origen de los corredores, pues conocer qué atletas ubriqueños van a estar presentes en la prueba. La mayoría de las veces se hace porque nos suena el nombre y el apellido ya de verlo en diferentes pruebas. Pues ya saben, tienen abierta la dirección, nuestro correo electrónico, deportes@radiobrique.com o el WhatsApp de Radio Brique. Senderismo, tenemos, no hay este fin de semana prueba de la Copa de Travesía de Resistencia como el fin de semana pasado, pero sí tenemos las propuestas del Club de Senderismo Los Tres Caminos, además una muy bonita la que van a realizar este fin de semana los socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Se trata de la ruta del Aljibe del Picacho, de 20 kilómetros aproximadamente, y que va a tener el siguiente recorrido. Se desplazan en autobús hasta la zona de La Sauceda. En La Sauceda comienza el recorrido. En principio, pues visitan el antiguo poblado con su iglesia. Siguen el sendero que sube hasta el pico del Aljibe, 1092. Si el día está claro, van a disfrutar de una de las mejores vistas que pueda haber, no solo de la provincia de Cádiz, sino de la provincia de Málaga también, de África, del mar Mediterráneo. Pero ya decimos, lo raro es que el día esté claro, o la suerte que hay que tener es topar con un día claro, claro, sin neblinas de ningún tipo, donde se pueda observar esas vistas. Por eso, lo que lo vayan a hacer, y si tienen prismáticos, los aconsejamos, porque van a disfrutarlo. Una vez en el pico del Aljibe, van a visitar la famosa Pelita de la Reina, cogen el sendero hacia el Picacho en descenso, para luego descender también por el sendero que los lleva al aparcamiento del área recreativa del Picacho, en la carretera de Alcalá de los Cazules, donde les esperará el autobús que ya los llevará de regreso a Ubrique. Pues esa es la propuesta para este fin de semana del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Ciclismo, propuestas ciclistas para este fin de semana. En principio nos vamos a quedar con una prueba deportiva competitiva, que es la Vuelta Ciclista Córdoba BTT, quinta edición de esta cita, que este año tiene como principal novedad que ya no se hace por parejas. Hasta ahora, pues era al estilo de otras grandes citas BTT por etapas, como puede ser, por ejemplo, la que hablamos hace poco, la Costa Blanca by Race, o por ejemplo la APSA Key Epic, o la Alps Epic, o la Andalucía by Race, ya no me acuerdo yo si era por pareja, pero bueno, se tercia que todas estas citas, estas pruebas por etapas, sea por pareja. No, la Andalucía by Race no es por pareja, es individual también. Pues bien, si, digamos que es la tónica habitual, salvo esas excepciones que estamos comentando. Pues la Vuelta Ciclista a Córdoba este año también se va a correr de forma individual. Va a estar un ubriqueño presente, Andrés Cintado Romero, que va a realizar las dos etapas. La primera es una cronoescalada de 4,6 kilómetros y la segunda es, en este caso, una maratón BTT de 72 kilómetros. Pues esa es la cita, ya decimos, que queríamos destacar en lo referente a ciclismo dentro del apartado competitivo. No vemos tampoco que este fin de semana haya pruebas del circuito BTT o de maratón aquí en la provincia, y por lo tanto esa es la cita en la que vamos a estar centrados. Vamos a ver si, con toda la suerte del mundo, el bueno de Andrés Cintado Romero, que la pasada temporada completó un grandísimo año con esos podium del Open Andalucía, el Open Andaluz en Rally BTT y también del Provincial, perdón, de Rally BTT, no, de Maratón BTT, y también del Provincial de Maratón BTT, de Media Maratón, tanto en Cádiz como en Málaga. Vamos, tuvo una temporada muy completa, y esta es la primera cita seria para el ubriqueño, que está afincado ahí en la Costa del Sol. Hablamos de la quinta Vuelta Ciclista a Córdoba este sábado y este domingo en la capital califal. It's taking ages, this talking never helped the pain. Y eso ya lo decimos en el apartado competitivo. En el apartado social, pues tenemos dos rutas para este fin de semana, dos propuestas de los colectivos ciclistas de nuestra localidad, los colectivos ciclistas oficiales y reconocidos. Salen muchas grupetas, salen muchos grupos, pero ya decimos, no es una cosa organizada, bien organizada, como son estas las propuestas tanto de la Asociación Ciclista de Ubrique como del Grupo de los Perea, por el sencillo hecho de que tienen un calendario oficial. Bueno, pues tenemos la segunda ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, que es el tendrá el siguiente recorrido: Ubrique, Presa de los Hurones y Ubrique. Una ruta de ida y vuelta de 90 kilómetros de recorrido. Salida a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella. Y también a la misma hora, pues saldrá aproximadamente, creemos, el grupo de los Perea, con una salida, la 18ª salida, Ubrique Cortes, Jimera, Tajate, Espino, Estación de Cortes, Cortes y Ubrique, también de 90 kilómetros de recorrido. Una buena ruta para los componentes del grupo de los Perea. Pues para este domingo, dentro de su calendario, estas son las dos propuestas de los colectivos ciclistas de Ubrique. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Y pues esto es todo lo que queríamos destacar en la jornada de hoy viernes. Como hemos dicho, tenemos por delante todo un fin de semana para disfrutar del deporte y también para disfrutar de las fiestas de carnaval, los que quieran y los que puedan. Nos despedimos, volveremos no el próximo lunes, eso sí quisiéramos dejarlo claro, porque bueno, pues con esta programación especial que mañana llevará a cabo nuestra emisora municipal, con la retransmisión en directo de las actuaciones de las agrupaciones de carnaval que va a tener lugar en el Francisco Fatou el próximo lunes, pues en este caso también podrán escucharlo por la tarde aquí en la emisora municipal de Radio Ubrique, esa retransmisión íntegra, pues en este caso, insistimos, por la tarde, pues ocupará toda la tarde esa programación especial, siempre Radio Ubrique con su vocación de servicio de servicio público. Por lo tanto, el lunes por la tarde no tendremos programa, será toda la tarde carnavalera, y el martes sí, el martes ya volveremos con el repaso de toda la información del fin de semana. Sin nada más que añadir, ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.